Y los últimos días yo estaba en Londres trabajando sobre lo que se pasó en Boston, que es una historia absolutamente increíble, porque el nivel de discrepancia de todas las versiones oficiales de lo que pasó en Boston y lo que podría haber pasado, porque no sabemos, no tenemos evidencias concretas, es enorme. Puede haber sido lo que los americanos llaman de false flag, bandera falsa, una operación de inteligencia de un agente que estaba trabajando para el FBI, que sería Tamerlán, el checheno que fue muerto por la policía. Puede haber sido una, como se dice en los Estados Unidos, un dry run, un ensayo que estaba coordinado por una empresa paramilitar que se llama Kraft, que muy poca gente conoce, mismo en los Estados Unidos. Es una empresa privada paramilitar que trabaja muy cerca de la CIA y del FBI. Son ex-Marines, ex-Navy SEALs, gente súper entrenada en todo tipo de guerra, guerra tradicional, guerra electrónica y guerra urbana. En el mismo día de la maratona de Boston estaban haciendo un ensayo. Entonces hay fotos que no se ve en la media corporativa americana. No vas a encontrar esas fotos en el New York Times o en el Washington Post. Mas si vas en la internet independiente americana, encuentras fotos de todos estos operativos con backpacks negros. Todos ellos. Y las fotos desaparecieron porque la media americana fue obligada a desaparecer con esas fotos. Al menos tenemos una media independiente que lucha mucho en Estados Unidos en internet, y esas fotos se pueden encontrar en internet. Y esto crea la posibilidad de que fue algo que estaba organizado ya, este ensayo, pero no se pasó muy bien. Las bombas de presión, de pressure cooker, ¿cómo se dice? Las ollas a presión. Exacto, las ollas a presión, que explodieron, pueden haber explodido por acaso. O estaban utilizando justamente estos dos chechenos, americanos chechenos, más americanos que chechenos, porque estaban en escuelas americanas, estaban totalmente integrados en la vida en Massachusetts, en Boston, en la área de Boston, y utilizaron esos dos como, digamos, expiatorios, ¿no? Chivos expiatorios. Chivos expiatorios de para un objetivo, una agenda mucho más amplia que se verificó algunos días después de lo que se pasó, del bombing, que es la historia de 24 a 30 horas de la transformación del área de Gran Boston en una especie de mini campo de concentración. Yo creo que, no sé si la prensa española reportó eso en detalles. No. Ok, excelente, porque lo que se pasó fue, y esto es reconocido mismo por algunos sectores de la media corporativa americana, claro, no dicen con estas mismas palabras, que fue un ensayo de ley marcial, como en una superdictatura orwelliana, exactamente, donde no se podía salir de casa, no se podía ir al shop de la esquina para comprar una Coca-Cola, porque podrían te dar un tiro. La red de celular fue completamente inhibida, exactamente. Y esto porque estaban procurando un adolescente en una área muy simple, que se hace una pesquisa en un Google Maps Search, por ejemplo, puedes ver que con 200 policiales en una área de manzanas, ¿no? 10 manzanas máximo, podría encontrar. Y después, más increíble, encontraron el más joven chico checheno, Zohar, en el perímetro, fuera del perímetro que ellos mismos establecieron. O sea, o es un absurdo total, o es un atestado de incompetencia total del FBI, CIA y todas las agencias americanas. Esto no lo sabemos. Lo que no sabemos es que esta historia tiene más holes, ¿no? Furos que un queso suizo, ¿no? Como todas las historias después del 11 de septiembre de Estados Unidos que envolven dichos células ou suadizan células de Al-Qaeda ou de filiales de Al-Qaeda que estejam trabalhando no Ocidente, nos Estados Unidos ou na Europa. E agora, chego a Barcelona e a primeira coisa que vejo é essa portada absolutamente espetacular com justamente uma célula desbaratada em Saragossa, em Múrcia. E exatamente o que disse o ministro da Defesa espanhol é exatamente o que estavam dizendo os operativos de think tank americanos há 5 ou 6 dias. Ah, sim, leram o magazine online de Al-Qaeda no Islamic Maghreb, Inspire, e aprenderam a fazer pressure cookers. Então lo fazem em Boston e lo fazem em Saragossa, em Múrcia também. E hacen una ligación directa entre lo que ocurrió en Estados Unidos, que no se sabe exactamente lo que pasó, si fue una black ops, como se dice, una operación negra, si fue una false flag, una bandera falsa, si fue empleando agentes dobles, si los dos chechenos eran agentes dobles, trabajaban para los chechenos o trabajaban para los americanos. No se sabe. Lo que la prensa independiente, no solamente Estados Unidos, como el resto del mundo, está intentando es encontrar posibles escenarios. No se trata de una teoría de conspiración. La primera cosa, cuando hay una historia oficial, sobre todo cuando se habla de terrorismo, y periodistas, y el Internet sobre todo, empieza a examinar posibilidades, nosotros somos acusados de conspiracionistas. Esto no es verdad. Si trabajas con la realidad, que es el trabajo, el verdadero trabajo de un periodista, tienes que procurar escenarios creíbles. Y en general, las historias que sobre todo el FBI o la CIA venden a los medios americanos, es completamente absurdo. Yo doy solo un ejemplo. En el año pasado, el FBI dijo que había encontrado un increíble hollywoodiano plot. Complot, exactamente. De iranianos aliados al cartel de drogas de México para matar el embajador saudita en Washington. Ni mismo Hollywood puede imaginar algo semejante. Y los vendieron. Conferencias de prensa, todo el mundo, Attorney General, Fiscal General. El fiscal general, no, exactamente eso. 2 o 3 días después se vio que era una armación total y todo eso desapareció de la media totalmente. Pero vamos a hablar no solamente de eso, de esas ramificaciones y declinaciones de terrorismo que no pueden ser explicadas fácilmente, especialmente por el gobierno americano, pero también de cómo eso está ligado a lo que yo estoy definiendo junto con otros analistas como neoliberalismo de guerra, que es más o menos el sistema que estamos viviendo todos. Se puede decir a partir de los últimos 10 años, sobre todo después del 9 de septiembre y después de la invasión y la ocupación del Irak, 10 años atrás, ¿ok? Básicamente yo veo la era que estamos viviendo ahora como la era de un héroe hobbesiano, como en Thomas Hobbes, el autor del Leviatán, y no solamente en términos digitales y virtuales, como en términos físicos también. Una posibilidad de encarnación de ese héroe sería, digamos, el personaje de Iron Man. Va a salir el número 3 de la serie con Robert Downey Jr. Pero no Robert Downey Jr., como si fuese Bruce Willis playing The Iron Man. O sea, un héroe hobbesiano que pasa por cima de todo, neoliberal, un poco fascista, pero no totalmente, con algunos trazos humanizados, pero básicamente una máquina de matar. Y no solamente una máquina de matar en términos letales de guerra, como en términos económicos y financieros también, que es lo que hacen los equivalentes de ese héroe hobbesiano detrás de sus monitores. Estamos hablando de esta clase dominante, transnacional, desnacionalizada, que está administrando más o menos el capital internacional. Entonces, yo doy un ejemplo. Si hablas con uno de esos operativos en Wall Street, o nella City of London. Wall Street e la City of London è basicamente lo stesso, è por onde passa la maggior parte del flusso del gran capitale internazionale, transnazionale, soprattutto anglo-saxon, però anche capitali europei, capitali russi, lavaggio di denaro, per esempio, grandi banchi come HSBC, che è un banco inglese, Hong Kong. Ustedes devem ter visto que foi acusado de lavagem de dinheiro para carteles de droga de México. Todos os bancos fazem lavagem de dinheiro, mas não se lê na prensa estabelecida e séria da Europa Ocidental ou dos Estados Unidos. Mas às vezes é tão óbvio que tinham que ser condenados, como foi o caso do HSBC há 2 ou 3 meses. Não? Então, quando hablas com esses operativos, os top operativos do sistema financeiro internacional, te dizem sempre o mesmo. Tienes el banco de monitores en su frente, ¿no? De Reuters, Bloomberg, todo, apunta a los monitores y digo, ¿por qué nosotros somos los masters of the universe, los donos del mundo? Porque con esos monitores podemos acompañar el movimiento del mundo en tiempo real. Y si hacemos un clic, podemos hacer lo que queremos. Podemos destruir un país, podemos destruir una empresa, podemos crear una empresa, podemos criar uma guerra, se queremos. E uma prova adicional de tudo isso. Amanhã, 25, Eric Schmidt, de Google, lança seu novo livro, que é uma análise do novo mundo digital. E Schmidt disse diretamente, em um futuro muito próximo, talvez Google esteja trabalhando para isso, não se sabe, com um solo clique, podes apagar um país completamente da internet. Isso explica, entre outras razões, por que, por exemplo, os iranianos querem fazer sua própria internet. O problema, como estávamos discutindo, é que será uma internet em farsi. Então, uma internet que só serve a quem habla farsi. E os chinos, certamente, estão pensando como os chinos controlam a internet ao máximo. O que é uma enorme contradição. Oficialmente, em China, em 2010, lançaram um estudo dizendo que a internet, eu estou citando, era a cristalização da sabedoria humana. Esta é a versão oficial de Beijing, do Partido Comunista Chinês, do Politburo, de los 9 que comandam a China. Ao mesmo tempo, é o país que mais filtra tudo o que se passa na internet. Filtra tudo. Facebook, Twitter, YouTube, tudo o que é ocidental. Então, os chinos estão trabalhando, certamente, em sua própria internet. Claro, em mandarim, filtrada, para a gente que habla mandarim, 1 milhão de 300 milhões, mas também a diáspora china em todo o mundo, que é ao menos 70, 80 milhões, que também habla mandarim, e que não estará associada a uma internet anglófona criada nos Estados Unidos, inicialmente com fins militares e depois transposta para a sociedade civil, porque sabem que esta internet pode ser utilizada contra eles também no futuro. Ok, então, o que está fazendo o casino capitalismo, como se diz, o capitalismo de casino que estamos todos acostumbrados, também descrito como neoliberalismo. Como todos vocês sabem muito bem, na Europa e sobretudo na Espanha, está destruindo os últimos vestígios do welfare state, sobretudo na Europa. Um consenso egalitário que existia depois da Segunda Guerra Mundial está desaparecendo. E se estabeleceu o que nos Estados Unidos chama-se de new normal, o novo normal, a normalidade vigente, não? Que se introduzem na vida privada de todos, que domina o debate político. É muito difícil hoje, sobretudo na Europa e Estados Unidos, de se discutir variantes a este consenso. Lo que me recuerda sempre Margaret Thatcher, de los anos 80, quando Thatcher dizia there is no alternative, não há alternativa. E 25 anos depois de Thatcher, El debate político siempre entre izquierda y derecha siempre está en estos términos. No hay alternativa. Y hoy las izquierdas en todo el mundo están haciendo lo que las derechas estaban haciendo en estos últimos tiempos también. No hay más una diferencia práctica entre izquierda y derecha. Vamos a hablar de eso un poco más tarde. Entonces todo eso, el sistema está, la derivación del sistema es para establecer, ya establecer una marketización total de la vida. Todo tiene un valor mercantil. El próximo grande esfera será el agua, la privatización del agua en todo el mundo, las guerras del agua que están apenas empezando y que van a sustituir las guerras de la energía que estamos viviendo hoy. Y todo eso es un acto final de este proceso de exploración corporativa, sobre todo, de riquezas naturales, tierra y de trabajo muy barato, que explica esa transición del capitalismo del occidente, sobre todo para a Ásia. Esto es algo que yo pude acompañar directamente. Yo vivía en Europa hasta el 94, estaba en París. Y cuando me transferí en Asia, en el 94, era el auge de lo que, sobre todo en Washington, se hablaba del milagro asiático. ¿O qué era el milagro asiático? Era la transferencia de la base de producción de fábricas, de mano de obra europea o occidental, para países asiáticos donde era mucho más barato. No, a la época no era tanto en China, porque China estaba empezando un proceso que Deng Xiaoping inició en el 78, empezó verdaderamente en el 82, en los años 90 estaba decolando, digamos, pero China, en la época, cuando se interpretaba la Asia, China no estaba en la línea de frente. La línea de frente era Singapur, Hong Kong, Taiwán y la Corea del Sur, los llamados tigres asiáticos. Já estavam se desenvolvendo muito rapidamente, eram pequenos. No caso de Singapur, uma cidade-estado de menos de 3 milhões de habitantes, muito fácil de controlar. E se controlava com basicamente um partido único, vencendo sempre as mesmas eleições. Não? Hong Kong, uma colônia britânica, que era um centro transnacional de finanças. Corea do Sul, porque estavam investindo muito em alta tecnologia. Já na época, a Samsung e a LG, que vocês todos conhecem hoje, estavam empezando seus departamentos de Research and Development. Investigação e desenvolvimento, justamente. Mas já estavam empezando, estavam utilizando o know-how do Occidente, mas aplicando a Ásia. E o comum de todos esses países, ou cidade-estado, ou mini-repúblicas, pequenos, compactos, uma população com uma ética asiática de trabalho. Se temos que trabalhar 20 horas ao dia, trabalhamos. 7 dias por semana, sem problemas. Toda a família, uma família muito compacta. E para mim foi extraordinário, passando do Ocidente para a Ásia, de descobrir no cotidiano o que eles definiam como Asian values, valores asiáticos. Todos os dirigentes asiáticos nesta época, no meio dos anos 90, falavam: nosso sistema pode ser superior ao sistema ocidental porque nós temos a coesão de los valores asiáticos, que era esta ética do trabalho total, devoção total ao trabalho, e a família compacta. Ou seja, não havia esta atomização da família que já se encontrava nos Estados Unidos e na Europa. Isso foi muito interessante. De mi punto de vista personal, empezar a entender esta diferencia brutal entre Occidente y Asia y esta transferencia del capitalismo y la Asia como, digamos, salvando el capitalismo occidental, esto no empezó ayer, empezó ya en los años 80, especialmente en los años 90. El problema es que en 97, como ustedes se recuerdan, hubo una crisis financiera enorme en Asia. Havia muitos países que estavam muito... Havia uma crise de deuda, havia muita especulação na Ásia também. Então, começou em Tailândia, mas sobretudo Tailândia, Coreia do Sul e Indonésia. As economias despencaram totalmente. O que está passando agora em Europa, passou na Ásia em 97. E houve uma intervenção de quem? Fundo Monetário Internacional, com sua ajustamento estrutural para todos. Todos tinham que seguir as mesmas receitas. Shrinking. As economias se contraíram, se reduziram brutalmente. Pero os asiáticos, para eles, les custou, digamos, 4 ou 5 anos para se recuperar. Muito rápido. Por quê? Porque a transferência do capitalismo de Ocidente para a Ásia continuava. Havia a ética do trabalho, ou seja, vamos a trabalhar 26 horas ao dia para recuperar nosso país. Havia um senso de devoção à reconstrução nacional. Por exemplo, a gente em Coreia do Sul ia a negócios para vender seus objetos de ouro, para ajudar à reconstrução nacional. É uma coisa que não podemos imaginar nos Estados Unidos ou talvez na maior parte dos países da Europa, não? Ok. 20 anos depois, o que está passando hoje? Depois dessa transferência e depois de que este processo agora está gerando em las elites ocidentais, certamente na elite americana da costa leste e nas elites europeias que se organizam em Bruxelas, estão apavorados com a emergência china. Pero eles, em Ocidente, ajudaram a essa emergência china via as corporações europeias e americanas que se deslocalizaram, primeiramente para o sudeste da Ásia, depois ao sul da China e agora em toda a Ásia, incluso Bangladesh, por exemplo, que não estava nem, há 20 anos, ninguém pensava em estabelecer uma fábrica em Bangladesh. E agora, por exemplo, a indústria de tecidos, né? Tejido. Uma grande parte da indústria de tejidos mundial, toda é fabricada em Bangladesh. O que está acontecendo agora é uma consequência deste processo. Então, antes, em Ocidente, havia integração, socialização e se aceitava o multiculturalismo. E tudo isso agora está sendo corroído por... Agora é um estado de desintegração, de segregação, que se vê não somente em termos étnicos, mas em termos econômicos também. E uma dessocialização general que se pode ver, sobretudo nos Estados Unidos e em muitos países europeus, né? E isto, eu identifico isto como uma consequência direta de David Harvey, que é um autor, eu creio, absolutamente essencial. Talvez no ano que vem, viene ao seminário. Harvey habla de desacumulação. Exatamente. Quando havíamos acumulação de capital em Europa depois da Segunda Guerra Mundial, nos últimos anos estamos vivendo uma desacumulação, não somente na Europa, como grande parte dos Estados Unidos também, que é a sociedade devorando seus próprios filhos, não? Há um filósofo e historiador de arte flamenco que me gusta muito, se chama Lieven de Kouter. E Lieven habla deste processo como a fase Mad Max da globalização. E é isso que estamos vivendo já antes mesmo da crise econômica de 2008. Não? Então, esse é um mundo hobbesiano de Thomas Hobbes. É uma guerra latente de todos contra todos, de los que detienen o poder econômico contra os marginales e minorias étnicas especialmente. Outros exemplos, os wahhabis na Arábia Saudita, em Qatar, estes árabes que pregam o Islã purista do século VII, literal e completamente averso à modernidade, contra os xiitas, a maior parte estão em Irã, mas há xiitas em Paquistão também, em Afeganistão, em partes do sul do Iraque, por exemplo, partes do Líbano. Então, é uma guerra de todos contra todos em termos éticos e religiosos também. E, dentro do mundo ocidental, todos nós que somos defensores do iluminismo, por exemplo, que estamos lutando contra todo tipo de fundamentalismos étnicos... Ilustração. Iluminismo, não é? Ilustração. Exato. Sorry. E, outro exemplo é o que se passa em África hoje. Os chinos Empezaron hace más o menos 10 años un proceso extraordinario de cultivar todas sus alianzas africanas para, claro, en términos de intereses energéticos, intereses de importar materias-primas de esos países africanos, pero sin interferencia en la política interna de esos países africanos. Lo que hizo el Pentágono en Estados Unidos, su contraestrategia es militarizar el máximo que se puede hacer en África. Entonces, la guerra de la Libia puede ser vista, debe ser vista, creo, como un proceso de militarización del norte de África, sacrificando un país que era muy independiente para el gusto de la élite política financiera global. Hay marines que están desplazando en el norte de África. Hay una base americana en Djibouti ya. Obama el año pasado autorizó enviar fuerzas especiales para el centro de África, que es una área crucial en términos de recursos energéticos. Uganda, Central African Republic, está Congo, sobre todo. Hay un interés enorme de las grandes potencias europeas y los Estados Unidos en todas las riquezas inexploradas del Congo. Entonces, habrá una guerra interna de África, básicamente una guerra no por procuración, prácticamente directa, entre los intereses chinos, que ya están consolidados con al menos 30 países africanos que tienen relaciones muy estrechas con los chinos, y esta contraofensiva americana, que es básicamente una contraofensiva militar, ¿no? Este proceso, yo creo que ese proceso de desintegración y balcanización, de guerra de todos contra todos, se intensificó sobre todo después, hace 10 años, con lo que se pasó en Irak, con lo que el Pentágono llamaba de shock and awe. Conmoción y pavor. Conmoción y pavor, ok. Que fue una especie de preludio para esta brava desorden mundial que estamos viviendo hoy, ¿no? Y el proyecto de los neocons, que estaban en el poder en Estados Unidos en la época, y sobre todo de 2001 al 2008, durante los años Bush, que yo tuve el, tal vez el desplacer de acompañar el terreno, no solamente en Estados Unidos, como en Irak, en Afganistán, en Irán, en Pakistán, en Asia Central. Yo estaba siempre siguiendo los absurdos que los bushistas estaban haciendo en el mundo, y se podía ver ya en esta época las consecuencias. Ya se hablaba, yo me recuerdo que ya se hablaba en 2002, 2003 de invadir el Irán. Es lo que estamos viendo todos los días hoy. Más de 10 años, ¿no? Ya se hablaba que los próximos dominós serían Libia y Siria. Eso ya se hablaba hace 10 años también. Entonces, ese proceso que estaba codificado por los neocons, vamos a atacar esta serie de países porque queremos no solamente desestabilizarlos, pero utilizarlos para nuestro interés propio, para dominarmos todos sus recursos naturales y para incorporarlos al sistema transnacional económico-financiero global. Porque estos países eran todos aislados, hoy estamos a las márgenes, ¿no? Entonces, lo que se pasó en Irak hace 10 años, que es shock and awe, bombardear un país de vuelta a la Edad de Piedra, como varios funcionarios de la administración Bush decían directamente, ¿no? Se pasó a lo que llamo como una ingeniería de guerra civil, que es como yo interpreto lo que se pasó en Libia y cómo están pensando en hacer en Siria, pero no consiguen. Porque lo que consiguieron hacer en Libia, pasando dentro de las Naciones Unidas, diciendo a los rusos, a los chinos y a los alemanes, sobre todo, ok, queremos una no-fly zone, una exclusión aérea, una zona de exclusión aérea sobre Libia, y no es una guerra. El momento que tiene su declaración, empieza una guerra. Y el objetivo fundamental y principal desde el inicio, todos lo sabían, era cambio de régimen. Y ahora quieren hacer lo mismo con Siria, pero los rusos y los chinos ya 3 veces en el Consejo de Seguridad en New York dijeron abiertamente a los británicos, los franceses y los americanos, no, esta es nuestra línea roja. não vamos a deixá-los fazer o mesmo que fizeram em Líbia, porque se votamos por uma zona de exclusão aérea em Síria, próximo dia inicia um cambio de regime. E há interesses concretos dos chineses com os sírios em termos de comércio, há interesses concretos dos russos que têm uma base naval em Tartus, em Síria, e têm relações de venda de armamentos também com os sírios, e Síria para a Rússia é uma presença muito importante no leste do Mediterrâneo, e os russos não vão abandonar tudo isso. E há um outro componente muito importante. Agora todos sabemos que há uma jihad em Síria, como houve uma jihad contra os soviéticos em los anos 80 no Afeganistão. E é o mesmo princípio. Estão armados por potências estrangeiras. No caso da jihad do Afeganistão, eram os sauditas, e as armas vinham financiadas pelos sauditas, os americanos ajudavam todo, e passava pelo Paquistão, e o Paquistão distribuía tudo isso entre os jihadis. Agora é o mesmo com a Arábia Saudita, sempre, claro, porque querem sempre exportar o wahhabismo intolerante, que é a religião do Estado em Arábia Saudita, os qataris, que é... Isto é algo que estou sempre discutindo com meus colegas. O país mais importante, mais poderoso do mundo hoje, sembra ser o Qatar. Não somente por o Qatar Foundation do Barcelona, por comprar o Málaga, o Paris Saint-Germain, Qatar Airways, comprar metade do centro de Paris, entre Madeleine e Concorde, fazer o Shard em Londres e tudo. Mas, em termos de um país de menos de 2 milhões de habitantes, su footprint, como se diz? Su huella geopolítica é impressionante, porque estão em todos os lugares que contam, no sistema financeiro internacional, no mercado de lujo e em termos de influenciar políticas de França e de Inglaterra diretamente. Porque os ingleses e os franceses querem continuar aproveitando desses investimentos faraônicos de los catares, sobretudo em Londres e em Paris. Né? Ou, por exemplo, comprar 60 Airbus, como quem vai à esquina comprar uma Coca-Cola. Para eles é normal, não? E agora, em Ocidente, mesmo já em Europa, se empieza a dizer, qual é a motivação desses catares? Hasta ayer era un pequeño emirado de cazadores de pérolas, ¿no? Es un sistema prácticamente esclavagista. Siempre que vengo en Europa yo paso por Qatar para ver lo que pasa. Y nunca consigo hablar con ninguna persona del gobierno de Qatar. Me dice, okay, ¿lo que quieren ustedes en Siria? ¿Quieren un emirado en Siria? ¿Quieren transformar Siria en un Qatar 2? Porque este es su interés, ¿no? Quieren que Síria seja um país governado por la Irmandade Muçulmana, como em Egito. A política externa do Qatar basicamente é: queremos Irmandade Muçulmana em todos os países do Oriente Médio. É isso, basicamente. Então, é o que estão trabalhando na Jordânia, lo conseguiram em Egito, lo conseguiram na Tunísia, les gostaria muito conseguirlo em Líbia. E querem a todo custo conseguirlo em Síria também. Então, é uma maneira de, digamos, expandir o Qatar e fazer um grande Qatar. Uma série de países árabes que são mais ou menos satélites dos interesses do Qatar. E como o Qatar tem uma potência econômica absolutamente extraordinária, tudo isso graças a um campo de gás que se chama South Pars, Pars del Sul, que dividem com o Irã. É o maior campo de gás do mundo. Não há competição. E é o maior centro de fabricação de gás natural liquefeito, né? Liquado. LNG, Liquefied Natural Gas. Exato. Por causa de South Pars, Qatar pode virtualmente dominar praticamente todo o Oriente Médio. Pode dominar, ou ao menos influenciar a política externa americana, que é incrível. Quando você vê o que faz a administração Obama hoje nos Estados Unidos, basicamente estão seguindo a política externa do Qatar no Oriente Médio, que é apoio à Irmandade Muçulmana. Es muy interesante porque cuando ves los analistas de extrema derecha en Estados Unidos, están criticando a Obama porque Obama está directamente ligado a la Irmandad Musulmana. De un punto de vista laico occidental, puede ser un horror. Sería mucho más un horror si Obama estuviese ligado a la política externa de Arabia Saudita, que es wahabismo. Es el Islam del siglo VII intolerante. Y si no estás de acuerdo, cortamos tu cabeza. Que es lo que muchos de esos rebeldes sirios están haciendo en Siria. Pero no se lee en la prensa occidental, claro. Ese es un enorme problema en nuestro mundo completamente fragmentado, porque el poder exponencial de países que son fundamentalmente fundamentalistas, esclavagistas y que tienen una sociedad de estratificada interna que es prácticamente medieval, como Arabia Saudita y Occidente, tienen absoluta libertad de influenciar lo que se discute en Bruselas y lo que se discute en Washington. Al mismo tiempo, un país que hasta 30 años atrás era un gran aliado del Occidente, Irán, que tiene una población homogénea, más o menos mucho bien educada, un país joven, más de 50% de los iranianos tienen menos de 25 años de edad, que están gobernados por un sistema, claro, una teocracia retrógrada, pero que no está fundamentalmente amenazando el Occidente. El problema del Occidente con Irán es que Irán no está integrado al sistema financiero económico internacional. Por eso tiene que haber un cambio de régimen, porque quieren que Irán sea, digamos, un Qatar gigante, o sobre todo un Dubai gigante, un Dubai con 70 millones de habitantes. En términos de valores occidentales amenazados por el Islam, la amenaza soft, suave, del Qatar y de la Arabia Saudita es mucho más peligrosa que esta amenaza inventada, ¿no?, prácticamente del Irán. Eso es algo que no se discute en la media corporativa europea o americana. El facto de que el Irán sí tiene un programa nuclear civil. Suscriben al Tratado de No Proliferación Nuclear, como varios otros países. Tienen una capacidad de latencia de, tal vez en un futuro remoto o no, construir una bomba nuclear si quieren. Como tiene Brasil, South Korea, Corea del Sur, el Japón especialmente, pero no van a utilizar. Para los iranianos no interesa una bomba nuclear, interesa, claro, tener un programa nuclear civil para poder vender más petróleo y gas. Quieren mantener esta fenda de petróleo y gas al máximo posible, los próximos 100 años al menos. Para eso, tener tecnología nuclear es un sustituto. Esto está ya aprobado por las 16 agencias de inteligencia americanas. A cada 2 o 3 años, o especialmente a cada 4 años, hacen un relatorio que se llama National Intelligence Estimate, estimativa de inteligencia nacional. Y siempre llegan a la misma conclusión. El Irán no tiene un programa atómico de armas atómicas. Pero eso, en la discusión de este debate monosilábico en Occidente, siempre se escapa. Y la mayor parte de los americanos están convencidos de que el Irán tiene una bomba atómica que va a atacar Israel y Estados Unidos mañana. Como creían que Saddam Hussein tenía armas atómicas y, segundo Tony Blair, podía llegar en Londres en 45 minutos. Ustedes todos se recuerdan de eso, ¿no? Ok. Bom, yo escapé completamente de... Pero es previsible, ¿no? Ok. Este estado de cosas que estamos hablando, mi definición particular es post-historia. Entonces, lo que decía este mediocre funcionario del sistema americano Fukuyama hace 20 años, este es el fin de la historia. Sí, capitalismo, el casamiento del capital, las bodas del capitalismo con la democracia liberal occidental. No, esto no es el fin de la historia. Lo que estamos viviendo ahora es la post-historia, porque no es, este casamiento está roto, todos lo sabemos. Y los chinos tienen su propio sistema, que es neoliberalismo con partido único. O sea, todos los beneficios del sistema capitalista occidental, con características chinas que están siempre hablando. Cuando se pregunta al chino, ¿cuál es su sistema? ¿Cuál es el sistema que tiene acá? Dice, socialismo con características chinas. Entonces, ahora tienen capitalismo con características chinas, que es este neoliberalismo total, como lo practicamos nosotros en Occidente, pero con un control político absolutamente total. Ejemplo, lo que hablamos a poco de este control total que tiene sobre Internet. Muy poca gente en Occidente comprende la extensión y las implicaciones de este sistema, de este third way, como decía Tony Blair, la tercera vía. La tercera vía ya lo encontraron los chinos. Y proban en la práctica que hay una disociación entre la idea occidental de una sociedad liberal democrática y un sistema económico acoplado a esa. No, se puede ir por los dos caminos separadamente, como lo hacen los chinos. Entonces es imposible para la mayor parte de los intelectuales occidentales comprender ese sistema. Uno de los pocos que yo siempre estoy recordando es Zizek. Zizek ya teorizó, yo voy a citar lo que dijo Zizek en uno de sus últimos textos. ¿Dónde está? Ok. Zizek dice, el vencedor de facto es el capitalismo con valores asiáticos. Es exactamente lo que estaban diciendo los asiáticos en los años 80, 90. Importamos el capitalismo del occidente, estamos nos desarrollando, pero tenemos nuestros valores. Y este casamiento del capitalismo occidental con valores asiáticos es lo que los chinos perfeccionaron en los últimos años especialmente, ¿no? Zizek dice también, pero yo no estoy de acuerdo con eso, él dice, esto no tiene nada que ver con el pueblo asiático. No es verdad, porque la mayor parte, no solamente de los chinos, como los tailandeses, los indonesios, los vietnamitas, a ellos les interesa muchísimo este capitalismo como es practicado en Asia, porque están pasando del proletariado, del campesinato y directamente para clase media. Cuando llegas hoy a Bangkok o a Hanoi o a Saigón, estás viendo la nueva clase media asiática que no existía hace 10 años o 15 años al máximo. Y cuando vas al sur de la China, es más increíble, porque hace, yo me recuerdo, 15 años atrás, prácticamente no existía nada en el sur de la China. Después montaron fábrica sobre fábrica sobre fábrica. Y ahora cuando pegas el tren en Hong Kong, atravesas la frontera y llegas a Shenzhen, que es la primera gran ciudad del sur, y después de Shenzhen a Guangzhou, todo eso es más o menos una hora y media, una hora y 50 en tren, como de Zaragoza a Barcelona, más o menos. Es una fábrica después de otra fábrica, todo urbanizado, y lo hicieron en 10 años. En 10 años. Entonces, el secreto del sistema chino es que no solamente podemos hacer lo que ustedes demoraron 150 años para hacer en Europa, como podemos hacer en 10 años en nuestro sistema y es mejor. Entonces, ¿cómo arguir con ellos en ese caso? Oh my God, so, no hablé ni mismo de la guerra del terror. Ok, post-historia. Entonces, esto me interesa mucho, mismo que no esté siguiendo más o menos un raciocinio lineal, me disculpen, pero yo tengo esa tendencia de querer misturar todo, como hace Zizek, por ejemplo, ¿no? Pero muy interesante es hablarmos de el tema del campo de concentración. E isto foi a me referir a Giorgio Agamben, que eu creio que muitos de vocês estão família. Agamben habla do estado de emergência ou estado de exceção. E o melhor exemplo deste estado de emergência no século XX foi o campo de concentração, até o meio do século XX. Mas agora, na pós-história, temos várias declinações do campo de concentração. E isto está estritamente ligado a este processo do capitalismo ocidental que está dissociando liberdade de liberdade econômica, liberdade política de liberdade econômica. Então, temos um campo de concentração solamente para muçulmanos, que é Guantánamo, como todos sabemos. Temos o simulacro de um campo de concentração, que é Palestina, que está murada, está vigilada 24 horas, 7 dias por semana, e a lei é a lei do poder que ocupa a Palestina. Não há lei elaborada por la gente que está dentro deste campo de concentração. E me desculpe todos que são que apoiam as políticas do Estado de Israel. Por exemplo, eu tenho amigos judeus no mundo inteiro, pero eu não apoio a política de lo que chamam de genocídio em câmera lenta de Israel. Lo que hacen em Palestina é todos os aspectos que se examina, legais inclusive, um campo de concentração. É instaurar uma sociedade de apartheid. Não sabe se querem dois estados convivendo, não sabe se querem estado, não querem nada, querem este status quo perpetuado. E isto em Israel nos recuerda muitíssimo o que ocorria na África do Sul na época do apartheid. A elite da África do Sul creia que o apartheid poderia durar eternamente. Me recuerda algo também. Margaret Thatcher dizia que Nelson Mandela era um terrorista. Ok, passemos lá, né? Ok. E no tema de campo de concentração também, para mim, o mais aterrorizante de todo é o que se passou na semana passada em Boston. Os americanos lo definiram como lockdown, que é cierre, pero não é cierre, é lei marcial. Lo que hicieron es que pegaron prácticamente toda la Gran Boston, 1.300.000 de 300.000 habitantes, los encerraron con un aparato militar enorme, cerraron la red de celular, ¿no? No se podía salir de casa, y todo eso por la primera vez. No Ocidente industrializado, teníamos um ensaio de muito sucesso, se pode dizer, de um campo de concentração high-tech. E eu creio que a partir de agora, o que se passou em Boston na semana passada foi justamente um ensaio, e com todos esses alertas terroristas que vamos a ter praticamente semana depois de semana a partir de agora, a hora que esta guerra contra o terror tiene já seu aspecto 2.0. Isto vai se repetir não somente nos Estados Unidos, é possível com todo o que diz a União Europeia em Bruxelas, que somos os representantes máximos da democracia ocidental, poderia inclusive um dia acontecer em Europa. Tudo isso, eu creio também que é uma declinação da guerra contra o terror. Se pode dizer que foi normalizado durante a administração Obama em Estados Unidos. Eu creio que muitos de vocês, claro, que acompanharam os últimos anos de Obama, devem se recordar que em 2008 houve em todo o mundo um suspiro de alívio, como se diz? Alívio. De alívio, quando disse, ok, a era Bush se acabou a guerra contra o terror, temos um democrata, negro, progressista, que habla muito bem, retoricamente impecável, swinging, joga basquetebol, todo. E vamos a entrar em uma nova era humanista para toda a eternidade. Não. Lo que hizo Obama, e isto em Estados Unidos, não é mais um tabu, já se discute, claro, não nella grande media abertamente, per esempio nel New York Times, però già si discute in molti website di derecha o di izquierda. È un continuum della era Bush, però molto più sofisticato, molto più complesso e con una capacità molto maggiore di doblar le leyes o di inventare leyes e le persone ni mismo se acuerdan. Un piccolo esempio: quando il checheno fu catturato la settimana passata in Boston, non lo dieron sus derechos. Todo eso que vemos todos los días en las series americanas. We have the right to remain silent. No. Esto en los Estados Unidos es muy grave porque en los Estados Unidos es considerado fundamental. Si es arrestado, leen sus derechos, puedes ficar calado, puedes no contestar nada, tienes derecho a un abogado para tu defensa, todo eso. No lo dieron al pequeño checheno porque estaban ya pensando en inmediatamente cualificarlo como una entidad fluida que se llama combatente inimigo, que es el estatuto ilegal, se puede decir, de la gente que está presa en Guantánamo. Después pensaron, no, tal vez esto es muy arriesgado, vamos inmediatamente indiciarlo, ¿cómo se llama? Charge. Acusarlo de manipular una arma de destrucción masiva. Que en la reescritura de la Constitución americana, inmediatamente por elevar la pena de muerte. Es lo que hicieron en estos últimos días. Pero hay un problema ilegal incluso en toda esta ilegalidad. Es que no leyeron sus derechos, van a juzgarlo en un tribunal civil por un delito terrorista que no está probado. O sea, si tiene un buen abogado, puede desmantelar el caso del inicio. Empezando por decir, no, esto fue arrestado, pero no leyeron sus derechos, todo esto es ilegal. Pero y esto fue señado por Obama hace 2 años. Es lo que se llama en Estados Unidos una orden ejecutiva, executive order, secreta. Y esta orden ejecutiva secreta decía, toda persona que se aprehende en el suelo americano que es acusada de acto terrorista no tiene derechos legales, punto. O sea, esto es ya una alteración básica de uno de los preceptos básicos de la Constitución y legalizada por una asignatura de un presidente casual que es mantenida secreta por 2 años. Esto es solamente un pequeño ejemplo de cómo todo lo que vino antes... El Patriot Act. Sí, Acta Patriótica. La Extraordinary Rendition, que es capturar un prisionero en la Libia, llevarlo a Bangkok, después transferirlo a Estados Unidos, después mandarlo a Marruecos, que es lo que hacían durante la era Bush todo el tiempo. Todo esto durante la era Obama puede haber desaparecido, como las intimaciones de tortura. Hubo un report publicado la semana pasada en Estados Unidos donde todos los altos funcionarios de la administración Bush son acusados directamente de tortura. Directamente. Todos esos deberían estar en jail, ¿no? En la cárcel. No. Dos días después ya esquecieron todo. O sea, durante Obama todo eso continúa, pero mucho más sofisticado. O sea, desapareció completamente esta clivaje en Estados Unidos entre una izquierda democrática progresista y una derecha fundamentalista. No, es lo mismo. No existe más izquierda y derecha. Y eso los militantes progresistas americanos ya percibieron, pero no pueden directamente acusar a Obama porque si no hay Obama no hay nada. Porque este bipartidarismo americano cancela toda posibilidad de movimientos progresistas organizados como partidos políticos, ¿no? Yo quería hablar un poco también de cómo el Pentágono interpreta el mundo. Para todo esto que estamos hablando tiene una directa relación con el principal poder militar del planeta, que es todo el sistema controlado por el Pentágono. Ellos ven el mundo en dos campos que se intersectan, no necesariamente opuestos, pero muy distintos en su visión. Uno es lo que llaman de integrating core. ¿Cómo es? Núcleo integrado. Núcleo integrado es América del Norte, y no toda la Unión Europea. El oeste de la Unión Europea, sobre todo el norte. Una parte del sur de la Unión Europea, una parte del este, no les interesa. Y el resto viene como una fisura no integrada. Esta fisura no integrada es prácticamente todo el mundo, ¿no? Incluye estados fallidos, como se llaman, e incluye estados fallidos by design, de propósito, como Libia, por ejemplo. Libia no era un estado fallido con Gaddafi. Claro, era una dictadura, pero era un estado fallido. Después de Gaddafi, es un estado que, controlado por milicias, es un estado fallido. El Irak, después de, hace 10 años después del ataque americano, se convirtió en un estado fallido. Antes, sobre las sanciones, era un estado que estaba siendo estrangulado. Y con Saddam en el poder antes de la guerra de Irak, durante los años 80, era un estado árabe funcional, con alto nivel de educación. La élite, para dar un ejemplo, la élite árabe de varios países del Oriente Medio enviaba a sus hijos para ser educados en las universidades de Bagdad, que eran consideradas las mejores del mundo árabe. Esto en los años 80, durante la guerra Irán-Irak. Entonces hay muchos estados que están destinados por esta política del Pentágono a se tornar estados fallidos, by design, né? De propósito. Entonces, lo que el Pentágono considera esa fisura no integrada, todo lo que se pasa es una derivación de lo que hablaba Thomas Hobbes, ya en el Leviatán. En el caso de África es más complicado porque África, hasta algunos años, era considerado por los europeos americanos como una especie de buco negro, black hole. Agujero negro. Agujero negro. Agujero negro. Y ahora, después, durante la administración Bush, los americanos no hicieron nada contra África. Un día se acordaron en Washington que los chinos estaban haciendo contratos comerciales con todos los gobiernos africanos. Y ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros americanos? Inventaron un comando militar para África, que se llama AFRICOM, que es el equivalente del CENTCOM, del PACIFICOM y todo eso. Solamente para controlar la militarización de África. Entonces, la idea americana de contrarrestar los contratos comerciales chinos en África es de militarizar toda la África y de crear una desestabilización absoluta en todo el continente africano, ¿no? Otro elemento importante en esta poshistoria que estamos hablando, la obsesión de seguridad, que todos nos conocemos en este striptease diario en los aeropuertos, pero no solamente eso, ¿no? Lo que podemos hablar de una civilización de cápsula. Cada vez más en Occidente, ¿quién puede vivir así? Vive en una cápsula atomizada, o si no, en fase de su tela de computer todo el tiempo, ¿no? O protegida en estas gated communities. ¿Cómo se dice? Comunidades cercadas. Comunidades cercadas. En términos conceptuales, lo que está aconteciendo en la poshistoria es que la propia historia está siendo degradada totalmente. No hay. Cuando se ve las manchetes. Headlines. Los titulares. Los titulares de la prensa en todo el mundo, no hay ni mismo un interés de contextualizar lo que está viendo. Hay solamente una imagen shock, dos o tres palabras shock, y se puede reducir un acontecimiento hipercomplejo a dos o tres palabras que los americanos llaman en televisión soundbite, que es el son que muerde. Puedes eliminar toda posibilidad de discurso crítico y de debate. Y en eso los americanos son los mejores en el mundo. Sobre todo porque dominan la lengua global, se puede decir. El esperanto global es en inglés. Si ustedes tienen un país o una corporation, pero no puede exprimirse en inglés, pierde ya el debate de ideas global. Este es uno de los grandes problemas, especialmente los iraníes. Los iraníes son, claro, tienen una lengua bellísima, el farsi. Hablan siempre en farsi, hacen todo en farsi. Es como se dice, lost in translation. Se pierden la traducción, ni mismo aparece en la traducción, porque la media corporativa occidental ni mismo piensa en traducir lo que los iranianos están diciendo. Entonces, es solamente el nuestro discurso diciendo que es un bando de locos fundamentalistas que van a nos bombardear mañana. Então, este é um problema seríssimo, que é a erosão da contextualização do pensamento histórico, do debate crítico. Há um outro problema interessante, que é, já falamos disso, que a história se repetindo como um processo de clonagem, que é justamente este neoliberalismo com características chinas, é um clonagem de nosso neoliberalismo ocidental. E, claro, em um tempo muito menor, não? Então, tudo isso é um processo que podemos definir como um novo medievalismo. E é um processo tão complexo em termos econômicos e financeiros, e ao mesmo tempo é um processo medieval de regressão medieval. E o paradoxo, para mim, o grande paradoxo de todo esse sistema é que teocracias medievais como Arábia Saudita e Qatar estão se aproveitando desta nova medievalização do mundo, não? É uma história de horror, não tem nada a ver com Burt Bacher ou What We Need Is Love, o que estou falando, não? Especialmente porque não há um projeto político-filosófico para o futuro. Não importa se de direita ou de esquerda, independente, não há. O movimento Occupy, nos Estados Unidos, aqui em Espanha, que foi muito, muito importante, era um movimento. Não havia um programa político por detrás de Occupy. É impossível fazer um programa belíssimo em ideias, humanista, como a ideia de Occupy, sem depois se organizar em termos políticos e penetrar no sistema político e ganhar o discurso no debate político institucionalizado. Não há outro. Não há outro. É muito complicado, mas é a única via que o pensamento independente no mundo inteiro pode fazer algo. É participar da política institucional. Claro, as regras são delimitadas por eles. Ok, vamos fazer como os chinos, bater-los com suas próprias regras. É possível, não? Então, bom, isto tudo para nos levar ao último tema, talvez, para não passarmos de uma hora, muito importante, que é guerra e tecnologia, que é o tema do neoliberalismo de guerra que estamos vivendo hoje, né? Guerra e tecnologia são irmãos gêmeos, não? Siameses. Porque virtualmente toda tecnologia empieza como uma tecnologia militar. É o caso da internet, por exemplo, que começou como uma tecnologia militar de uma parte do sistema militar americano. E depois chegou ao uso civil, né? Isso eu estava falando com Dani há pouco. Que a internet, uma das razões que os chinos podem estar pretendendo fazer sua própria internet é que, como é de origem militar e é de origem americana, os chinos têm certeza absoluta que mais tarde ou mais temprano isto pode ser utilizado contra eles e contra seu sistema. Então, como os iranianos estão pensando em internet em farsi, os chinos estão pensando em uma internet em mandarim. Neoliberalismo de guerra, eu queria me referir a um livro muito importante. Em tudo o que se passou nos últimos 10 anos, muita gente que não escreveu diretamente sobre o tema, mas o único que falou diretamente do tema, sendo todas as correlações, é um estrategista político e sociólogo francês, não sei se o conhecem em Espanha, Alain Jocques. E não sei se seus livros são traduzidos em espanhol. Infelizmente não, talvez, né? Su último libro se llama Le Guerre de l'Empire Global, Las Guerras de lo Imperio Global. Y Jocks es prácticamente el único pensador. Él no, no se puede definirlo como de... Es casi un socialista, pero no exactamente. No es un tradicionalista, no es un ortodoxo. Él hace lo que hacía, por ejemplo, en los años 80, 90, Paul Virilio, que es un otro teórico francés que tenía formación de arquitecto, pero hablaba de geopolítica mejor que cualquier think tank americano. Espectacular. Jocks hace todos esos paralelos que estábamos hablando. Habla de la eurocrisis, habla de la crisis de la deuda en Europa, de ocupaciones, de guerras ilegales, de contravenciones de la, del sistema de las Naciones Unidas, de restricción de libertades civiles, de élites corruptas, financieras y políticas del mundo entero. Y cualifica un imperio global del neoliberalismo, no un imperio americano. Y esto yo creo que es el mérito principal de su análisis, porque tenemos muchos de nosotros en Europa la idea de que este es el imperio americano, el resto del mundo está subordinado. No, es un imperio, si hay un imperio, es un imperio transnacional basado nella etica o la non etica del neoliberalismo como sistema financiero, del control financiero via la financialización de todo el planeta. ¿Cuál era el objetivo fundamental de la financialización? Es una acumulación infinita de ganancia, básicamente, ¿no? Y este es el sistema que está llevando a los ricos a ficar más ricos y los pobres cada vez más pobres, o si no, sometidos a austeridad, que vosotros conocéis muy bien en España hoy, ¿no? Y estos masters of the universe, los verdaderos dueños del mundo, ¿no? Es una clase de nacionalizada y transnacional, como ya hablamos. Lo que ellos hacen es para el beneficio de corporaciones muy identificadas. En general, las corporaciones que encontramos en las grandes bolsas del mundo, ¿no? Y esto es para un beneficio privado de corporaciones y no para un beneficio público de estados. Y claro, esto ya lo sabemos a mucho. Los estados están desapareciendo, pero no hay una análisis hoy de lo que va a suceder ese estado, lo que es el post-estado. ¿Cuál sería un sistema de pós-estado en nuestro mundo? No se sabe. Y muy importante, que habla Jocks también, la tecnología de información, de los drones a los armamentos especiales, es lo que los Estados Unidos están haciendo. Los Estados Unidos poco a poco están utilizando los drones como la nueva frontera para hacer guerras limpias, cortas, cibladas. Con alvos predeterminados, sin perdas humanas y la robotización total de la guerra, que ya podemos ver en muchos de filmes de Hollywood. No podemos esquecer que Hollywood y el Pentágono trabajan, es lo mismo. Hollywood es una extensión del Pentágono en el sistema de entretenimiento, exactamente lo mismo. Y esto yo lo aprendí directamente, yo fui correspondiente en Hollywood. Yo cubría a Arnold Schwarzenegger, Julia Roberts y todo eso. Después me pasé a Washington para hablar con los políticos y me di cuenta que es exactamente lo mismo. Y Hollywood, claro, es mucho más interesante, ¿no? Entonces, Jocks se habla que la tecnología de información de los drones y las municiones puede ahora empezar a ser usada contra movimientos populares, no apenas en el sur, como también en el norte industrializado. Y esta es la nueva frontera. Es una represión robotizada, digamos, una especie de robocopización total del planeta. Si hay un movimiento, por ejemplo, como Occupy, que va a ocupar una plaza en Manhattan, es increíble, porque después de algunos días había una torre al lado de esta plaza en New York. Es una especie del panóptico de Jeremy Bentham, que Michel Foucault hablaba en los años 70 también. Había una torre, de la torre podían controlar toda la plaza. E depois havia um sistema policial controlando tudo o que se passava na praça. Esperaram alguns dias, porque não podiam fazer uma tomada da praça total. E depois de algumas semanas, invadiram a praça, desplaçaram a gente e eliminaram o problema. Este é o problema. Não se pode lutar contra este sistema robotizado com apenas as ideias de Occupy. Há que ser um partido político e há que trasladar este debate de la calle aos espaços controlados por a elite dominante, onde se pode escapar desta robotização de la represión, que é a estratégia, a tendência total para o futuro. Não? Outra coisa que Jocks habla que é muito importante, ele mostra, sobretudo neste último livro, que a revolução tecnológica levou ao mesmo tempo a uma administração eletrônica do mercado, ou o que podemos chamar a diosa do mercado, esta entidade suprema que governa a todos, e a robotização da guerra ao mesmo tempo. E sua conclusão, que é uma conclusão que é muito difícil de encontrar no pensamento de esquerda, direita, tudo que se escreveu nos últimos anos, se pode dizer. Ele identifica este mix muito complexo de técnicas militares, econômicas e de mutação tecnológica, correndo em paralelo, ao mesmo tempo, levando uma aceleração de decisões que pulveriza completamente o que conhecemos que é o espaço da política, que é um espaço longo de debate, de contradições, de tempo. Não, tudo é muito rápido. E volto a lo que estava falando há pouco destes Masters of the Universe em face de seus monitores de Bloomberg e Reuters e tudo. Quando nos dizem que estamos vendo o mundo real, o que sobe, o que deve, podemos controlar tudo. Sim, podem controlar tudo. E os políticos não podem controlar mais nada. Os políticos podem ser, digamos, experts de marketing, podem vender as belezas das praias da Tailândia, por exemplo, mas não podem controlar como funciona o sistema. E estes experts em tecnologia de informação e em finalização, que são a alta classe do neoliberalismo, podem fazer o que querem. Não? E isto, o único que provou por escrito como isto funciona é, em minha opinião, Jocks. Ok, para finalizar, me gostaria muito cantar a canção de Dani, de Burt Bacharach, What the World Needs Is Love. O problema é que quando se vai a fazer uma comparar o que está acontecendo no mundo real, né? Neoliberalismo acabando com o desejo de democracia social em todo o mundo, né? Exemplos práticos, esta ideia dos americanos de fazer um pivot para a Ásia, que não pode dizer exatamente queremos militarizar a Ásia, balcanizar a Ásia para poder contrarrestar o poder dos chinos. Não pode dizer. Então dizem, Medio Oriente nos interessa muito mais, estamos nos retirando de Iraque, vamos nos retirar de Afeganistão, o que não é verdade, porque vão ter sempre uma força de forças especiais em Afeganistão, e vamos movimentar nossos buques para o Oceano Índico, o Mar do Sul da China, para garantir o fluxo do comércio mundial, porque somos uma potência altruísta, etc. Não é nada disso. É contra os chinos. A obsessão de cambio de regime com o Irã, que isso é algo que poderíamos falar por 3 ou 4 horas aqui, mas é impossível, que é basicamente isso. Irã não hace parte deste sistema internacional de financiarização porque é muito independente. Então, tem que cambiar o regime porque queremos um Irã como uma Dubai gigante. Isso também não podem dizer. Então, dizes, é um bando de loucos que tem uma bomba. Outro problema que vai explodir, que não explodiu ainda, a verdadeira primavera árabe. O que estamos vendo, houve um impulso real da primavera árabe em Tahrir Square, em Egito. Vimos os resultados. A gente que estava em Tahrir Square, la generación Google, Facebook, egipcia, totalmente marginalizada. ¿Quién está en el poder? Irmandad musulmana, que son neoliberales. Es increíble. Es un grupo básicamente de islámicos, tal vez no tan radicales como los wahhabis de Arabia Saudita, pero son aceptados por el occidente porque quieren neoliberalismo, que no va a curar los problemas del Egipto, por ejemplo, que el Egipto es un país que está prácticamente pasando hambre. 60% de la población no puede comer mañana porque no tiene con qué pagar la comida, el país no tiene con qué pagar la comida que tiene que importar. El Egipto está viviendo del talón de jeques del emir del Qatar. Es increíble, pero es eso. Entonces, tiene hermandad musulmana en el poder, el emir del Qatar va al Egipto, ok, ¿cuánto precisa? 2 mil millones, ok. La próxima semana, 3 mil millones, ok, let's go like this. Es lo que está pasando en Egipto. Otro problema, ese es el gran problema serio envolviendo Europa, que es el resentimiento musulmano contra lo que muchos musulmanes del mundo entero creen que es una nueva cruzada del occidente contra ellos. Claro, los musulmanes laicos, si hablas con un musulmán laico en India o Pakistán o en Irak, va a decir, no hay una cruzada. Pero la calle árabe y muchos jóvenes de la calle árabe identifican directamente que el occidente está emprendiendo una nueva cruzada contra el Islam. Y esto es un gran peligro, porque no hay, especialmente políticos o diplomatas occidentales, que pueden se dirigir a esta gente y decir, no es nada. Nos estamos mirando solamente una extrema minoría entre vosotros, que son los yihadistas, que son especialmente los puristas islámicos que quieren construir un califato como había en el siglo VII o el siglo VIII. Y el otro problema principal, tal vez el problema principal que concierne a Europa, que es los Estados Unidos, la pauperización total de la clase media, de la mayor parte de la clase media en Estados Unidos, en la mayor parte de los países europeos. Entonces, cuando vemos todo eso que es la realidad, nos gustaría muchísimo cantar como Burt Bacharach, pero puedo finir diciendo que sí, what the world need is love. No nos tenemos. ¿Qué hacer? Ok, gracias.